Eres como una paloma, dulce nena de mi vida. Eres como una paloma, dulce nena de mi vida. Cuando te miro no puedo soportar y me parece que estoy enamorado de ti, morena. Yo nunca podría olvidarme sin tu cariño. Mi vida ya nada vale. De ti, morena, yo nunca podría olvidarme sin tu cariño. Mi vida ya nada vale. Yeah.